el día de hoy nosotros estamos saliendo con la cuestión paritaria, sobre todo contra la reforma. Acá en Jujuy estamos teniendo salarios muy bajos, y eso es lo que nosotros hoy salimos a protestar. Queremos una reapertura de paritaria, queremos salarios dignos y por supuesto que se dé marcha atrás con la cuestión de la reforma, porque viene a cercenar derechos de los trabajadores y nosotros no estamos dispuestos a permitirlo. Sí, respecto a la reforma, ¿qué es lo que viene pensando el gobierno respecto a las cuestiones laborales? La idea es reglamentar el derecho a la protesta, votar cada 4 años. Fíjate vos, los padres de la democracia quieren que se elimine una elección de medio término, es una locura. Y bueno, por supuesto, nosotros apostamos a que esa constitución sea una ampliación de derechos, no un cercenamiento. Entonces, estamos militando y peleando la cuestión de no a la reforma. ¿Cuál es la situación de los trabajadores municipales acá en la provincia de Jujuy? El mayor problema que tenemos son los bajos salarios. Ese es el mayor problema, tener una escala que inicia con un sueldo inicial de 86 mil pesos, cuando son plantas permanentes. Para llegar a eso también es un gran logro. Hoy tenemos 5.000 trabajadores por debajo de esa línea, y eso es por ahí lo que más provoca el enojo de los compañeros, de decir, che, ¿cómo puede ser que vendemos nuestra fuerza laboral y no podemos llegar a fin de mes? ¿Qué otros sectores están acompañando esta lucha? Bueno, no, los compañeros docentes que iniciaron las medidas el día lunes, hoy nos sumamos los municipales, los profesionales y distintos sectores.